Veremos en el ritual cómo estas corrientes pueden producirse y cuáles son las diversas maneras de formar la cadena. La cubeta de Mesmer era una cadena mágica bastante imperfecta. Muchos grandes círculos de iluminados, en diferentes países del norte, han sido cadenas más poderosas. La misma sociedad de ciertos sacerdotes católicos, célebres por su poder oculto y su impopularidad, estaba establecida sobre el plan, y siguiendo las condiciones de las cadenas mágicas más poderosas, siendo este el secreto de su fuerza, que ellos atribuyen exclusivamente a la gracia o a la voluntad de Dios, solución vulgar y fácil de todos los problemas de fuerza en influencia o en arrastramiento. Ya podrá apreciarse en nuestro ritual la serie de ceremonias y de evocaciones, verdaderamente mágicas, que componen la gran obra de la vocación, bajo el nombre de ejercicios de San Ignacio. Todo entusiasmo propagado en una sociedad por consecuencias de comunicaciones y de prácticas convenidas, produce una corriente magnética y se conserva o se aumenta por la corriente. La acción de la corriente es arrastrar y exaltar a las personas impresionables y débiles, a las organizaciones nerviosas, a los temperamentos dispuestos al histerismo, o a las alucinaciones. Estas personas se hacen pronto poderosos vehículos de la fuerza mágica y inyectan con fuerza la luz astral en la misma dirección de la corriente. Oponerse entonces a las manifestaciones de la fuerza, sería, de algún modo, combatir la fatalidad. Cuando el joven fariseo Saulo Scholl vino a arrojarse, con todo el fanatismo y la testarudez de un sectario contra el cristianismo invasor, se colocaba a sí mismo, y a despecho suyo, a merced del poder que creía combatir. Así fue fulminado por un relámpago magnético, realizado más instantáneamente por el efecto combinado de una congestión cerebral y de una insolación. La conversación del joven israelita Alfonso de Ratisbona, es un hecho contemporáneo de idéntica naturaleza. Nosotros conocemos una secta de entusiastas, a quienes se les oye reír a distancia y de cuya risa se contagia uno sin poder remediarlo ni aun combatirla. Diré más. Diré que los círculos mágicos y las corrientes magnéticas, se establecen por sí mismas, e influencian siguiendo las leyes fatales, a aquellos que se someten a su acción. Cada uno de nosotros está atraído hacia un círculo de relaciones, que en su mundo y del que sufre la influencia. Jean-Jacques Rousseau, ese legislador de la Revolución Francesa, ese hombre en quien la nación más espiritual del mundo acepta como la encarnación de la razón humana, fue arrastrado a la más triste acción de su vida, al abandono de sus hijos, por la influencia magnética de un círculo de libertinos y por una corriente mágica de mesa de hotel. Lo refiere sencilla e ingenuamente en sus confesiones, y es un hecho en que nadie ha reparado. Son los grandes círculos los que forman los grandes hombres y recíprocamente. No hay en ellos genios incomprendidos. Hay sí, hombres excéntricos y la palabra parece haber sido inventada por un adepto. El hombre excéntrico en genio, es aquel que trata de formarse un círculo luchando contra la fuerza de atracción central de las cadenas y de las corrientes establecidas. Su destino es ser vencido en lucha o triunfar. ¿Cuál es la doble condición del éxito en semejante caso? Un punto central de fijeza y una acción circular perseverante de iniciativa. El hombre de genio es aquel que ha descubierto una ley real y que, por consecuencia, posee una fuerza invencible de acción y de dirección. Puede morir en la obra, pero lo que ha querido se cumple a pesar de su muerte, porque la muerte es una verdadera asunción para el genio. Cuando yo me eleve de la tierra, decía el más grande de los iniciadores, yo lo arrastraré todo tras de mí. La ley de las corrientes magnéticas es la del movimiento mismo de la luz astral. Este movimiento es siempre doble y se multiplica en sentido contrario. Una grande acción prepara siempre una reacción igual, y el secreto de los grandes éxitos está todo él en la presencia de las reacciones. Así es como Chateaubriand, inspirado por el disgusto de las Saturnales revolucionarias, presintió y preparó el inmenso éxito de su genio del cristianismo. Oponerse a una corriente que comienza su círculo, es querer ser quebrantado, como lo fue el grande e infortunado emperador Juliano. Oponerse a la corriente que ha recorrido todo el círculo de su acción, es tomar la cabeza de la corriente contraria. El gran hombre es aquel que llega a tiempo y que sabe innovar oportunamente. Voltaire, en tiempo de los apóstoles, no hubiera encontrado eco a sus palabras, y no habría sido, quizá, más que un parásito ingenioso de los festines de Trimalcion. En la época en que vivimos, todo está preparado para una nueva explosión de entusiasmo evangélico y de desinterés cristiano, precisamente a causa del desencadenamiento universal, del positivismo egoísta y del público cinismo con que se ostentan los más groseros intereses. El éxito de ciertos libros y las tendencias místicas de los espíritus son síntomas nada equívocos de esta predisposición general. Se restauran los viejos templos y se edifican otros nuevos. Cuanto más se siente el vacío de creencias, con más ahínco se espera. El mundo entero espera, una vez más, al Mesías, que no puede tardar en venir. Que se encuentre, por ejemplo, un hombre colocado en una elevada posición por su rango o por su fortuna, un papa, un rey o un judío millonario, y que ese hombre sacrifique pública y solemnemente todos sus intereses materiales a la salvación de la humanidad, que se haga el redentor de los pobres, el propagador y aún la víctima de doctrinas de abnegación y de caridad. Y se formará a su alrededor un concurso inmenso, y se producirá una completa conmoción en el mundo. Pero la elevada posición del personaje es, ante todo, necesaria, porque es nuestros tiempos de miseria y de charlatanismo. Todo verbo que proceda de las bajas capas sociales, viene ya con el sello de sospecha, de una ambición desmedida y de un interés engañoso. Vosotros que no sois nadie y que no tenéis nada, no esperéis ser ni apóstoles ni mesías. Tenéis fe y queréis proceder en razón de vuestra fe, llegad, primero, a los medios de acción, que son la influencia del rango y del prestigio de la fortuna. En otras épocas se hacía el oro con la ciencia. Hoy día es preciso rehacer la ciencia con el oro. Se fijó lo volátil, es precioso volatilizar lo fijo. En otros términos, se ha materializado el espíritu, ahora es necesario llegar a espiritualizar la materia. La palabra más sublime no tiene eco en nuestros días, si no se produce bajo la garantía de un nombre, es decir, de un éxito que representa un valor material. ¿Cuánto vale un manuscrito? Lo que vale en librería la firma del autor. La razón social, Alejandro Dumas y compañía, por ejemplo, representa una de las garantías literarias de nuestra época. Pero la casa Dumas no vale más que por sus productos habituales, las novelas. Que Dumas encuentre una magnífica utopía o una solución admirable al problema religioso, y no se considerarán esos descubrimientos más que como caprichos divertidos del novelista y nadie los tomará en seno, a pesar de la celebridad europea del panurgo de la literatura moderna. Estamos en el siglo de las posiciones adquiridas. Cada cual vale en razón a los que representa social y comercialmente hablando. La ilimitada libertad de la palabra ha producido tal conflicto de discursos, que ya hoy día nadie dice qué dicen, sino qué ha dicho ese, si es Rothschild, o ese Pío X o aún Monseñor Dupanloul, es alguna cosa. Si es Tartempión, que fue, por lo demás, lo que es posible después de todo un prodigio, todavía ignorado, de genio, de ciencia y de buen sentido, no es nada. Aquello que me dijeran si posees el secreto de los grandes éxitos y de la fuerza que puede cambiar el mundo, ¿por qué no te sirves de ella? Yo le respondería: esta ciencia la he adquirido demasiado tarde para mí mismo, y he perdido en adquirirla el tiempo y los recursos que quizá me hubiera puesto en situación de hacer el uso debido. Pero 50 ofrezco a aquellos que están en posición apta para hacerlo. Hombres ilustres, ricos, grandes del mundo, que no estáis satisfechos con lo que tenéis y con lo que sois, y que sentís dentro de vuestro corazón una ambición más notable y más amplia, queréis ser los padres de un mundo nuevo y los reyes de una civilización rejuvenecida. Un sabio, pobre y oscuro, ha encontrado la palanca de Arquímedes y os la ofrece para el solo bien de la humanidad y sin pediros nada en cambio. Los fenómenos que últimamente han agitado a América y a Europa, a propósito de las mesas parlantes y de las manifestaciones flúdicas, no son otra cosa que corrientes magnéticas, que comienzan a formarse, y las solicitaciones de la naturaleza, que nos invita, para la salvación de la humanidad, a reconstruir grandes cadenas simpáticas y religiosas. Efectivamente, el estancamiento de la luz astral sería la muerte del género humano, y las torpezas de ese agente secreto se han manifestado ya por espantosos síntomas de descomposición y de muerte. el cólera morbo, por ejemplo, las epidemias de las patatas y de la uva no obedecen a otra causa, como lo han, oscura y simbólicamente, visto en sueños los dos pastorcillos de la Salete. La inesperada fe que ha encontrado su relato y el concurso inmenso de peregrinos determinado por un relato tan singular como vago, cual es el de dos niños sin instrucción y casi sin moralidad, son pruebas de la realidad magnética del hecho, y de la tendencia fluídica de la misma tierra a operar la curación de sus habitantes. Las supersticiones son instintivas, y todo lo que es instinto tiene una razón de ser en la naturaleza misma de las cosas. Es en esto en lo que los escépticos no han reflexionado todavía poco ni mucho. Nosotros atribuimos, pues, todos los hechos extraños del movimiento de las mesas al agente magnético universal, que busca una cadena de entusiasmo para formar nuevas corrientes. Es una fuerza ciega, por sí misma, pero que puede ser dirigida por la voluntad de los hombres y que está influenciada por las opiniones circulantes. Este fluido universal, si se quiere que sea fluido, siendo el medio común de todos los organismos nerviosos y el vehículo de todas las vibraciones sensitivas, establece entre las personas impresionables una verdadera solidaridad física, y transmite de las unas a las otras impresiones de la imaginación y del pensamiento. El movimiento de la cosa inerte, determinado por las ondulaciones de la gente universal, obedece a la impresión dominante y reproduce en sus revelaciones, tan pronto toda la lucidez de los más maravillosos ensueños, tan pronto toda la extravagancia y toda la falacia de los sueños más incoherentes y más vagos. Los golpes dados sobre los muebles, la agitación ruidosa de las vajillas, los instrumentos de música sonando por sí mismos, son ilusiones producidas por las mismas causas. Los milagros de los convulsionarios de San Medardo, eran del mismo orden y parecían con frecuencia interrumpir las leyes de la naturaleza. Exageración, por una parte, producida por la fascinación, que es la embriaguez, ocasionada por las congestiones de luz astral, y de la otra, oscilaciones o movimientos reales impresos a la materia inerte por el agente universal y sutil del movimiento y de la vida. He aquí todo lo que hay en el fondo de esas cosas tan maravillosas, como podrían fácilmente convencerse reproduciendo a voluntad, por los medios indicados en el ritual, los más asombrados de esos prodigios, y comprobar sin dificultad la ausencia de superchería, de alucinación o de error. Me ha ocurrido muchas veces, después de haber realizado experiencias de cadena mágica, hechas con personas sin buena intención y sin simpatías, de verme despertado, preso de un sobresalto, durante la noche, y víctima de impresiones y contactos verdaderamente horribles. Una noche, entre otras, sentí la presión de una mano que me estrangulaba. Me levanté, encendí la lámpara y me puse tranquilamente a trabajar para utilizar mi insomnio y desviar las fantasías del sueño. Entonces, los libros se desplazaban cerca de mí, ruidosamente. Las maderas crujían con estrépito, como si fueran a romperse, y golpes continuados y sordos resonaban en el techo, en el suelo y en las paredes. Yo observaba con curiosidad, pero tranquilamente, todos estos fenómenos, que no serían menos maravillosos si solamente mi imaginación hiciera los gastos, tanto había de realidad en sus apariencias. Como acabo de decir, no me sentía en forma alguna atemorizado, y me ocupaba en aquel momento de otra cosa que no eran ciertamente ciencias ocultas. Fue por la repetición de estos hechos, por lo que intenté experiencias de evocación, con la ayuda del ceremonial mágico de los antiguos, obteniendo resultados verdaderamente extraordinarios, que haré constar en el capítulo 13 de este libro. La gran obra. Dicite. Crux. La gran obra es, ante todo, la creación del hombre por sí mismo, es decir, la conquista, plena y completa, que hace de sus facultades y de su porvenir. Es, especialmente, la emancipación perfecta de su voluntad que le asegura el imperio universal de la Zoe y el dominio de la magnesia, es decir, un pleno poder sobre el agente mágico universal. Este agente mágico, que los antiguos filósofos herméticos disfrazaron bajo el nombre de materia primera, determina las formas de la sustancia modificable, y puede, realmente por su medio, llegar a la transmutación metálica y a la medicina universal. Esto no es una hipótesis. Es un hecho científico ya rigurosamente aprobado y perfectamente demostrable. Nicholas Flamel y Ramón Llull, pobres ambos, distribuyeron de un modo evidente, inmensas riquezas. Agripa no llegó nunca más que a la primera parte de la gran obra y murió penosamente, luchando para poseerse únicamente y fijar su independencia. Existen, por consiguiente, dos operaciones herméticas, la una espiritual y la otra material, y dependientes de la una de la otra. Toda la ciencia hermética está contenida en el dogma de Hermes, primitivamente grabado, según dicen, sobre una esmeralda. Ya hemos explicado los primeros artículos. He aquí los que se refieren a la operación de la gran obra. Tú separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo espeso, con gran industria. Sube de la tierra al cielo, y de rechazo desciende a la tierra, y recibe la fuerza de las cosas superiores e inferiores. Tú tendrás, por ese medio, la gloria de todo el mundo y por eso toda oscuridad huirá de ti. Es la fuerza fuente de toda fuerza, porque ella vencerá toda cosa sutil y penetrará toda cosa sólida. Así ha sido creado el mundo. Separar lo sutil de lo espeso, en la primera operación, que es puramente interna, es franquear su alma de todo prejuicio y de todo vicio. Lo que se hace con el uso de la sal filosófica, es decir, de la sabiduría, del mercurio, es decir, de la habilidad personal y del trabajo, y, por último, del azufre, que representa la energía vital y el calor de las voluntades. Se arriba por este medio a cambiar en oro espiritual, desde las cosas menos preciosas, hasta las inmundicias de la tierra. En este sentido es como hay que admitir las parábolas de la gran turba de filósofos, de Bernardo el Trevisano, de Basilio Valen, de María la Egipcíaca y de otros profetas de la alquimia. Pero, en sus obras como en la gran obra, es preciso separar hábilmente lo sutil de lo espeso, lo místico de lo positivo, la alegoría de la teoría. Si se quiere leerlos con placer e inteligencia, es necesario, ante todo, entenderlos alegóricamente por completo, para después descender de las alegorías a las realidades por la vía de las correspondencias o analogías indicadas en el dogma único. Lo que está arriba es como lo que está abajo y recíprocamente. La palabra ar invertida, o leída en la forma que se leían las escrituras sagradas y primitivas, es decir, de derecha a izquierda, manifiesta por esas tres iniciales los diferentes grados de la gran obra. T, significa ternario, teoría trabajo. R, realización. A, adaptación. En el L2 capítulo del ritual, daremos la receta de los grandes maestros para la adaptación, y, especialmente, la contenida en la fortaleza hermética de Henry Conrad. Pero recomendamos a las investigaciones de nuestros lectores un admirable tratado atribuido a Hermes Trismegisto y que lleva por título Minerva Mundi. Este tratado se encuentra únicamente en algunas ediciones de Hermes y contiene, bajo alegorías llenas de poesías y de profundidad, el dogma de la creación de los seres por sí mismos, o de la ley de creación que resulta del acuerdo de las fuerzas, de aquellas que los alquimistas llamaban lo fijo y lo volátil, y que son, en lo absoluto, la necesidad y la libertad. Allí se explica la diversidad de formas repartidas en la naturaleza por la diversidad de espíritus y las monstruosidades por la divergencia de los esfuerzos. La lectura y la meditación de esta obra son indispensables a todos los adeptos que quieran profundizar los misterios de la naturaleza y entregarse seriamente a la busca de la gran obra. Cuando los maestros de la alquimia dicen que es preciso poco tiempo y poco dinero para realizar las obras de la ciencia, cuando, sobre todo, afirman que solo un vaso es necesario, cuando hablan del grande y único Atanor que todos pueden usar, que está al alcance de todo el mundo y que los hombres poseen sin saberlo, aluden a la alquimia filosófica y moral. En efecto, una voluntad fuerte y decidida puede llegar en poco tiempo a la independencia absoluta y todos nosotros poseemos el instrumento químico, el grande y único Atanor que sirve para separar lo sutil de lo espeso y lo fijo de lo volátil. Este instrumento completo como el mundo y preciso como las matemáticas está designado por los sabios bajo el emblema del pentagrama o estrella de cinco puntas, que es el signo absoluto de la inteligencia humana. Yo imitaré a los sabios no nombrándole, pero es demasiado fácil adivinarlo. La figura del tarot, que corresponde a este capítulo, ha sido mal comprendida por Court de Gebelín y por Eteilla, quienes han creído ver únicamente un error cometido por un fabricante de cartas alemán. Esta figura representa a un hombre con las manos atadas detrás de la espalda, llevando dos sacos de dinero debajo de los brazos y colgado de un pie a un aparato compuesto de dos troncos de árbol, teniendo cada uno de ellos una raíz de seis ramas cortadas y de un travesano, que completa la figura del ataúd. Las piernas del paciente están cruzadas, y sus codos forman un triángulo con su cabeza. Ahora bien, el triángulo sobremontado por una cruz, significa en alquimia el fin y la perfección de la gran obra, significación idéntica a la de la letra FL, que es la última del alfabeto sagrado. Es ahorcado es, pues, el adepto, ligado por sus compromisos, espiritualizado, con los pies dirigidos hacia el cielo. Es también Prometeo, sufriendo con una tortura inmortal la pena de su glorioso vuelo. Es, vulgarmente, Judas el traidor, y su suplicio amenaza a los reveladores de la gran obra. Por último, para los cabalistas judíos, ese ahorcado, que corresponde a su duodécimo dogma, el del prometido Mesías, es una protesta contra el Salvador reconocido por los cristianos, a quien parece todavía decir cómo salvarías tú a los demás, si no has podido salvarte a ti mismo. En el Sefer Toldos Jeshu, compilación rabínica anticristiana, se encuentra una singular parábola. Jeshu dice: el rabino autor de la leyenda viajaba con Simón Barjona y Judas Iscariote. Llegaron tarde y fatigados a una casa aislada. Tenían mucha hambre y no tenían que comer más que una gansa polla, muy pequeña y muy flaca. Era bastante poco para tres personas. Repartirla, habría sido solamente aguijonear el hambre sin satisfacerla. Convinieron, pues, echarla a la suerte. Pero como no podían contener el sueño, dijo Jesús: vamos a dormir, mientras se prepara la cena. Cuando nos despertemos, nos contaremos nuestros sueños, y aquel que haya obtenido el más hermoso ensueño, aquel se comerá solo la gansilla. Así se hizo. Durmieron y se despertaron. Yo, dijo San Pablo, he soñado que era el vicario de Dios. Yo, dijo Jesús, que era el mismo Dios. Y yo, repuso el hipócritamente Judas, he soñado que era sonámbulo y que me levantaba, descendía lentamente y retiraba la gansa del asador y me la comía. Después de esto descendieron al piso, pero la gansa había, efectivamente, desaparecido. Judas había soñado despierto. Esta leyenda es una protesta del positivismo judío contra el misticismo cristiano. En efecto, en tanto que los creyentes se entregaban a hermosos sueños, el israelita proscripto, el Judas de la civilización cristiana, trabajaba, vendía, hacía agiotajes y se enriquecía, apoderándose de las realidades de la vida presente, y se colocaba en situación de prestar medios de existencia a los mismos cultos que le habían durante tanto tiempo proscripto. Los antiguos adoradores del arca, fieles al culto del arca del dinero, tienen en la actualidad la bolsa por templo, y es desde ella desde donde gobiernan el mundo cristiano. Judas puede, en efecto, felicitarse de no haber dormido como San Pedro. En las antiguas escrituras, anteriores a la cautividad, la tabla hebrea tiene la figura de una cruz, lo que confirma, una vez más, nuestra interpretación de la duodécima lámina del tarot cabalístico. La cruz, generadora de cuatro triángulos, es también el signo sagrado del duodenario, y los egipcios le llamaban por esto mismo la llave del cielo. Así, Etehilla, embarazado en sus largas investigaciones para conciliar las necesidades analógicas de la figura con su opinión personal, había sufrido en esto la influencia del sabio Kour de Gebelín, ha colocado en la mano de su ahorcado vuelta, de la que ha hecho la prudencia, un caduceo hermético formado con dos serpientes y una tau griega. Puesto que había comprendido la necesidad de la tau o de la cruz en la duodécima página del libro de Thoth, habría debido comprender el múltiple y magnífico símbolo del ahorcado hermético, el Prometeo de la ciencia, el hombre viviente que no toca la tierra más que con el pensamiento, y cuya base está en el cielo, el adepto, libre y sacrificado el revelador, amenazado de muerte la conjuración del judaísmo contra el Cristo, que parece ser una confesión involuntaria de la divinidad oculta del sacrificado, el signo, en fin, de la obra realizada, del cielo terminado, la tau intermediaria, que resume, por primera vez ante el último denario, los signos del alfabeto sagrado. Nigromancia. Exisis. Mors. Ya hemos dicho que en la luz astral se encuentran las imágenes de las personas y de las cosas. Es también en esa luz en donde pueden evocarse las formas de aquellos que ya no están en nuestro mundo, y es por su medio como se verifican los misterios tan comprobados, como reales, de la nigromancia. Los cabalistas que han hablado del mundo de los espíritus, han referido simplemente lo que han visto en sus evocaciones. Eliphas Levi Zaev, que escribe este libro, ha evocado y ha visto. Digamos primero lo que los maestros han escrito de sus visiones o de sus intuiciones en lo que ellos llaman la luz de la gloria. Se lee en el libro hebreo de la revolución de las almas, que hay almas de tres clases: las hijas de Adán, las hijas de los ángeles y las hijas del pecado. Hay también, según el mismo libro, tres clases de espíritus: los espíritus cautivos, los errantes y los libres. Las almas son enviadas por parejas. Hay, por consiguiente, almas de hombres que nacen viudos, y cuyas esposas están retenidas como cautivas por Lit y por Naemá, las reinas de las estrigas. Estas son las almas que tienen que expiar la temeridad de un voto de celibato. Así, cuando un hombre renuncia al amor de las mujeres, hace esclava de los demonios de la perversidad a la esposa que le estaba destinada. Las almas crecen y se multiplican en el cielo, así como los cuerpos lo hacen en la tierra. Las almas inmaculadas son las hijas de los besos de los ángeles. Nada puede entrar en el cielo que del cielo no proceda. Después de la muerte, el espíritu divino que animaba al hombre retorna solo al cielo, y deja sobre la tierra y en la atmósfera dos cadáveres: el uno terrestre y elemental, y el otro aéreo y sideral. El uno inerte ya, el otro animado todavía por el movimiento universal del alma del mundo, pero destinado a morir lentamente, absorbido por las potencias astrales que le produjeron. El cadáver terrestre es visible. El otro es invisible a los ojos de los cuerpos terrestres y vivientes, y no puede ser apercibido más que por las aplicaciones de la luz astral al translúcido, que comunica sus impresiones al sistema nervioso y afecta así al órgano de la vista, hasta hacerse ver las formas que se han conservado y las palabras que están escritas en el libro de la luz vital. Después de la muerte, cuando un hombre ha vivido bien, el cadáver astral se evapora como una nube de incienso, subiendo hacia las regiones superiores, pero si el hombre avivó en el crimen, su cadáver astral le retiene prisionero, busca todavía los objetos de sus prisiones y quiere reanudar la vida. Atormenta los sueños de los jóvenes, o se baña en el vapor de sangre esparcida y se arrastra por los alrededores de los sitios en donde transcurrieron los placeres de la vida vela, aún, por los tesoros que dejó enterrados. Se consumen dolorosos esfuerzos para construirse órganos materiales y vivir. Pero los astros le aspiran y le absorben. Siente debilitarse su inteligencia, su memoria se pierde lentamente, todo su ser se disuelve. Los antiguos vicios se le aparecen y le persiguen bajo figuras monstruosas que le atacan y le devoran. El desdichado pierde héroe así sucesivamente todos los miembros que han servido para sus iniquidades. Después muere por segunda vez y para siempre, porque pierde entonces su personalidad y su memoria. Las almas que deben vivir pero que no están purificadas, permanecen más o menos tiempo cautivas en el cadáver astral, en donde son quemados por la luz ódica que trata de asimilárselas y disolverlas. Es para desprenderse de ese cadáver, como las almas que sufren entran algunas veces en los vivos, y permanecen en un estado que los cabalistas llaman embrionante. Estos son los cadáveres aéreos que evoca la nigromancia. Son larvas, sustancias muertas o moribundas, con las cuales se pone en relación. Pueden ordinariamente hablar, pero nada más que con el tintineo de nuestros oídos percibido por el sacudimiento nervioso de que le he hablado, y no razonan, ordinariamente, sino reflejándose en nuestros pensamientos o en nuestros sueños. Mas, para ver estas extraídas formas, es necesario colocarse en un estado excepcional que tiene algo del sueño y de la muerte, es decir, que es preciso magnetizarse a sí mismo y llegar a una especie de sonambulismo lúcido y despierto. La nigromancia obtiene, pues, resultados reales y las evocaciones de la magia pueden producir verdaderas visiones. Ya hemos dicho que en el gran agente mágico, que es la luz astral, se conservan todas las huellas de las cosas, todas las imágenes formadas, sea por los rayos, sea por los reflejos, es en esa luz donde se aparecen nuestros sueños, es